Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido allá arriba es que no siga existiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Planeta Racing Radio. Hoy, día lunes, suele ser un día de catarsis. Pero bueno, en Racing, desde que empezamos Planeta Racing, no tenemos un solo día tranquilo donde se pueda hablar simplemente de fútbol. Venimos de un viernes donde hicimos la previa de un partido, pero del partido casi no hablamos. Dimos las formaciones al final, nada más. Imagínense lo que fue. Y recién acaban de pasar cosas y, si bien no lo tenemos en el piso por un tema personal, lo podemos tener al aire a nuestro conductor, al capitán de la barra, el señor Ariel Ludueña. Ari, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Juan? Y bienvenidos a todos a una nueva edición de Planeta Racing Radio, una edición no habitual, sobre todo teniendo en cuenta que es un lunes, como bien vos decías. Ni el viernes se pudo hablar de fútbol, ni creo que hoy podamos explayarnos demasiado sobre el tema. Claramente la información pasa por otro lado. Y Planeta Racing hoy estuvo dividido a varios puntos porque la información estaba en varios lugares. Había varias reuniones con varios frentes que atacar, con Mati Fernández en la sede, conmigo dando vueltas por otro lado, con Ari Diolosa también averiguando por otro lado, con vos, Juan, y también averiguando por otros sectores, porque en Avellaneda, en el centro y también en otros lugares de capital había reuniones y varias que tienen que ver con lo institucional. Como bien leía por ahí, Racing tuvo un ataque ochentoso esta semana. Se volvió a lo peor de los ochentas, cuando Racing era noticia por problemas de ego, problemas entre dirigentes, desajustes, desacoples. Racing hoy es noticia en todos los medios porque a dos personas se les ocurrió tomarnos de rehén. Sí, teníamos para hablar mucho de lo que pasó al mediodía, pero me parece que podríamos ir a lo reciente, a lo que acaba de pasar, hace segundos nada más. Gastón Cogorno, hace menos de una hora, a través de Twitter, nada de comunicado oficial para los medios, nada, hizo la más fácil. A través de Twitter dijo: mi renuncia está a disposición, esperando las de Moline Blanco para que la gente elija democráticamente al nuevo presidente. ¿Qué quiso decir con esto Gastón Cogorno? Que él se va a ir en caso de que también Moline y Blanco presenten su renuncia y Racing llame a elecciones. Ariel, me parece que rompe un esquema que todos teníamos en la cabeza, que era si iba Cogorno, y recién ahí nos empezábamos a hablar de qué iba a pasar con la dirigencia que quedaba, pero me parece que el esquema es otro hoy. Me parece que en realidad el esquema tiene que ver con un discurso que era el dominante el fin de semana, que era el de dar por sentado, de hecho muchos el viernes a la noche, ni bien terminado el partido, o el sábado durante el día, ya daban noticias de la renuncia de Cogorno como algo ya definido. El error pasa por creer, y por eso humildemente uno no la daba por hecha la renuncia, tenía que ver con que nosotros teníamos la información de que Cogorno no iba a entregar el barco tan fácil. Lo contábamos inclusive con los amigos de Racing Sin Fronteras el miércoles, cuando todo este embrollo había estallado, lo dijimos: se terminó la Guerra Fría, ahora es combate cuerpo a cuerpo en Racing. Uh-huh. Y minuto a minuto van a estar encontrándose con gente que va a elevar un poquito más la vara, que va a ir cada vez un poquito más al hueso. Sí. Lo que hizo Gastón Coborno, Juani, es ni más ni menos que decir, bueno, me tengo que ir, llamemos a elecciones. Es un llamado a elecciones lo que acaba de hacer el actual presidente de Racing, porque una cosa es presentar la renuncia y otra cosa es renunciar. Uh-huh. Coborno no renunció a la presidencia de Racing, como muchos nos quisieron hacer ver. Coborno lo que hizo es ni más ni menos que aguantar desde la trinchera y decir, si yo me voy, yo solo no me voy de acá. Sí, totalmente. Y llama la atención, si bien, yo le soy sincero, Ariel esto me lo había adelantado, Coborno no iba a soltar lo que había conseguido. No vale siquiera analizar de qué manera llegó a la presidencia, si por méritos, si por lo que sea, pero lo que había conseguido, lo que tenía en la mano, no lo iba a soltar tan fácil. Y la verdad que está pasando. Y también otra vez quedamos en el medio de los hinchas. Ari, voy a poner en juego también en la mesa a Mati y a Germán, que están acá conmigo. Chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo te va, Juan? Te saludo a vos, a Hacha y a todos los oyentes. Sí, hoy un día agitadísimo para los que estuvimos allí en el entrenamiento. Fuimos a cubrir la práctica del equipo profesional, como habitualmente tenemos la oportunidad de hacerlo. Y terminó el entrenamiento y Agustín Pelletieri dijo, bueno, me baño y cuando salgo doy la conferencia de prensa. Alrededor de las 12 y 10 estaba pactada más o menos, y unos 10 minutos antes, a las 12 más o menos, nos llegaba la información a los que estábamos allí de que la barra había tomado hacía pocas horas atrás la sede del club en Avellaneda. Entonces, desde allí dijimos, bueno, automáticamente en el periodismo hay prioridades claramente, y por eso no nos importó demasiado lo que iba a decir Pelletieri, que de hecho después se suspendió dicha conferencia, y fuimos a la sede y nos fuimos enterando algunas cosas. Después, con el correo del programa, la vamos a estar contando cronológicamente para que Nietzsche atienda, pero está claro que hace 10 días en Racing ya el equipo profesional no es lo que más importa, lamentablemente, está último en la tabla, pero el caos institucional hoy tiene la prioridad, por lo menos para nosotros que somos los medios partidarios. Convengamos también, mientras saludo a Germán, que también está en la mesa, que a partir de el despido de Subeldía, Racing está cada vez cayendo un escalón más abajo, ¿no? Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hacha? Buenas tardes, saludos a Juani, a Mati, a los oyentes. La verdad que esto cada vez peor, es insostenible la institución de esta manera, porque ya no solo uno piensa en que se vaya Coborno y que se termine, sino que siguen los intereses personales, porque bueno, yo no me voy si no se van los otros, y esto sigue perjudicando al club, y no sé, es cada vez peor, ¿no? Ellos como hinchas de Racing deberían darse cuenta de esto, si tanto quieren al club, si tanto son hinchas de Racing, ver cómo está, ver lo que están haciendo, lo están arruinando. Tendrían que agarrar y dejarse de pelear, dejar de esas cosas, diferencias que tienen entre ellos. Pero no, siguen y parece que va a seguir esto, así que esperemos que tenga una solución, por lo menos rápido, en cuanto a saber si se van o no se van, o un llamado a elecciones, porque la verdad que parece muy necesario hoy en día. Sí, la verdad es que hay que decir que en el medio de todo esto hay un técnico que está sin la banca de quien lo trajo, de Roberto Ayala, porque ya no es parte del club, con un presidente que está totalmente debilitado, con un vicepresidente que está pensando en cómo va a seguir el club sin la persona que puso para que sea candidato a presidente, porque esto hay que decirlo también, con un panorama que es de los más oscuros desde lo futbolístico. Racing sacando dos partidos, que es el partido contra Lanús y el último que se jugó contra Newell's, que creo que es la única referencia que voy a hacer hoy al partido del viernes, sacando esas dos presentaciones, Racing ha sido de un nivel paupérrimo en general. Sí, sí, te agrego algo del otro día, sí. Más allá de que jugó no tan mal como otras veces, uno contaba los pases en el primer tiempo, Racing no daba tres pases seguidos. Después se puede discutir o no lo que pasó con la mala suerte de las pelotas en los palos, etcétera, pero sí. lo que fue Racing en situación de juego fue lo mismo de siempre. Sí, es así. Más allá de estas cuestiones, en lo futbolístico el panorama es negro, pero en lo institucional el panorama es tremendo porque no se ve el fondo de la cuestión. Cada vez se va cayendo un poquitito más bajo. ¿Todo por qué? Por algo que decía en el editorial del día lunes pasado. Somos hijos de padres separados nosotros. Sí. Coborno y Molina se pelean y nos tienen de rehenes a los 4 millones de hinchas que tiene Racing. 4, 5, 6, los que quieran, pónganle el número que quieran. Coborno y Molina nos tienen de rehenes. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer porque ellos en lo único que piensan es en ver quién la tiene más grande. Y Racing es muchísimo más grande que eso. Sí, el último tuit de Coborno hace media hora fue: mañana espero la renuncia de Molina y Blanco para el llamado a elecciones. Si no, que den un paso al costado y nos dejen seguir trabajando. Fue el tuit media hora después del que había leído anteriormente Juani. Y el panorama es negro por lo que vos decías. Se sigue diferenciando hasta esta cuestión de quién renuncia primero, o si yo me voy, vos también te vas, y si vos no te vas, yo no me voy. Esta cuestión de seguir hasta lo último, porque ya después lo vamos a estar contando, pero está claro que son las últimas horas de Gastón Coborno como presidente de Racing. Se vaya el primero, Molina, Blanco, se vayan los tres, del viernes no pasa, lamentablemente para él. Coborno va a dejar de ser en breve el presidente de Racing, se va a ir o lo van a ir, pero esto tuve oportunidad de averiguarlo hoy por la mañana y ni un milagro lo salva ya a esta altura. Me parece que lo que vos decís, estamos todos los hinchas dependiendo de qué hacen estos dos señores, cuando la realidad es que democráticamente debieran hacer ellos lo que dice el hincha de Racing y no estar nosotros pendientes de ellos. Por eso digo que más allá de que el equipo está último y demás, esto cuando se mueven tantos estamentos juntos y de tan mala manera, el desenlace puede llegar a ser lo que le pasó a Independiente. Por eso hay que estar tranquilos ahora, pensar fríamente que todavía Racing tiene un margen de puntos en la tabla de los promedios, uh-huh, para no estar el año que viene otra vez con la calculadora en la mano. Y si no, si quieren mirar el futuro, se ponen a ver TV Pública a esta hora, y el futuro, sí, es lo que están mirando ahora cuando se ponen en TV Pública, muchachos. Van a seguir con el fútbol para todos, pero la división va a ser otra. Sí. Tema dirigencial, sabes que me ponía a pensar un poco en todo y no encuentro tampoco el timón que puede llegar a quedar en caso de que simplemente se vaya a Coborno, porque Molina también la confianza con la gente la ha perdido con esto, porque no nos olvidemos que ya son dos personas de dos trinomios diferentes que se terminan yendo mal, y si bien yo creo que Coborno no tendría nunca la fuerza que tuvo Pablo Podestá cuando se fue, que era un hombre que dejó gente en comisión directiva, que armó una agrupación, y hoy en día tal vez es la agrupación mejor parada o una elección que puede llegar a ser este diciembre o el que viene. Uh-huh. Pero no encuentro mucho el eje, porque la gente no lo va a dejar tampoco hacer y deshacer como él quiera. Se sabe que tiene muchísimos más contactos y muchísima más llegada de lo que puede llegar a tener Coborno, porque está hace el doble de tiempo que Coborno. Está hace 5 años y Coborno hace 2. Entonces... No, además, a Molina hay que reconocerle que tiene, además de una mayor cantidad de años, un perfil mucho más amigable con la aceptación del que puede llegar a tener Gastón Coborno, o como vos dabas en el ejemplo anterior, el que podría llegar a tener Pablo Podestá. Pero, hablando con lo que tiene que ver con los hechos, me parece, esto obviamente lo sabrá más cada uno de ustedes que están escuchando desde sus casas, me da la impresión de que ha sido un paso en falso y en el cual Rodolfo Molina queda bastante expuesto, porque Molina podría decir, con todo su derecho, que en el caso de Pablo Podestá, por ejemplo, ha cometido errores, o hasta inclusive lo ha dado a entender de algún ilícito, el cual, que yo sepa, no lo ha ni denunciado ni comprobado. Si alguien acusa a alguien de un ilícito, me parece que como mínimo debería probarlo, porque si no, nos quedamos en la nada. Que esa situación suceda, hasta quizás se le puede dar la derecha, pero es muy complicado que tenga cierta credibilidad a partir de una segunda pelea con un segundo integrante de su trinomio. A eso iba justamente, porque Molina supo hacer que el malo de la película anterior sea Pablo Podestá, pero cuando vos tenés otra disputa y volvés a estar metido en un problema, me parece que ya la credibilidad y la gente se empieza a dar cuenta que también sos bastante responsable y como protagonista tal vez el mayoritario de las cosas que pasan. Además, en este caso en particular, digamos, Molina y Podestá, si lo querés, compartían espacio de poder. Quizás dentro de lo futbolístico Podestá era quien tenía mayores decisiones. Pero en el caso de Molina y de Coborno, es claro quién es el que más poder tiene de los dos. Sí, sí, sí, está clarísimo, porque además vos me podrás decir mejor, ¿cómo llega Coborno a la presidencia de Racing? O sea, ¿cómo llega? Hay muchas versiones, pero el que lo puso es Molina. No, la realidad es que Gastón Coborno, y está bueno hacer revisionismo a la hora de ver cómo se llegó hasta acá. Sí. Gastón Coborno era tesorero de Villa del Parque, un hombre de la confianza de Rodolfo Molina, y uno de los motivos de la pelea entre Rodolfo Molina y Pablo Podestá, porque Podestá no aceptó ser el segundo de Gastón Coborno, porque se sentía con mucha más espalda. La suficiente espalda para ser el candidato a presidente, aparte porque la sucesión lógica sería que el vice fuera candidato a presidente. Recordemos que Molina no se iba a presentar a elecciones por consejo familiar. Después, bueno, algo pasó en el medio, Molina lo sabrá, jamás lo explicó qué lo que fue, que hizo que sea parte del trinomio, no solo parte, sino el mayor convocante. Esto, lástima que no está Brian Eisenberg en el estudio, quien compartió conmigo las elecciones. La verdad, ni tengo ganas de decir que hay gol de Sarmiento, ni ganas. Ah, bueno. Pero contarles que cuando se hacía la encuesta el día de las elecciones, la mayoría de la gente, cuando decía a quién votaste, no decía Gastón Coborno. Decía Molina. Molina. Y Molina era candidato a vicepresidente. Sí, sí, sí. Eso. Y así tuvo el peso también para ganar las elecciones Coborno, porque cuando se postuló solo, muchos de los hinchas o las personas decían, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? Y cuando se puso Coborno, Molina a su lado, bueno, está Molina, aparte el malo, como bien decís vos, Hacha, en ese momento era Pablo Podestá, entonces, bueno, vamos a votar a la agrupación de Molina. ¿Sabés qué impresión me da Germán, Mati, Juan y esta cuestión? La misma que con Ayala. Ayala era el coordinador general de fútbol para tomar las decisiones que eran antipáticas. Se lo apoyaba cuando estaban de acuerdo con algunas decisiones que eran antipáticas, pero había que hacerlo cargo a él de las decisiones. Por ejemplo, la no continuidad de Juan Barba. Sí, era un chivo expiatorio bárbaro. Claro. La culpa de que Barba no esté en Racing es de Roberto Fabián Ayala, no de quienes empañaron esa decisión. Sí, obviamente. Bueno, con Gastón Coborno pasa lo mismo. La decisión de traer a Alfio Basile pasa por Gastón Coborno, jamás pasó por Rodolfo Molina, cuando es muy claro que Rodolfo Molina fue el que más incidió en que Alfio Basile sea el técnico de Racing. ¿Sí? Y esto lo puedo certificar y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Así como también me hago cargo de que la no continuidad de Luis Ubeldía pasó principalmente por la decisión del actual vicepresidente primero de la Academia. ¿Y la de Simeone? Y la no continuidad de Simeone también, cuando el que en ese momento era el presidente, con un equipo que estaba invicto y peleando el campeonato, dijo que había que tener 3 partidos para estudiar. Un técnico que hoy triunfa en el mundo. Entonces, me parece que hacer cargo de las decisiones incorrectas a tu presidente, a quien vos elegiste como presidente, pero salir de la foto cuando la decisión es mala, vos salís de la foto, pero cuando la decisión es buena, por ejemplo, en el momento del auge de Subeldía como técnico de Racing, salir en todas las fotos, me parece que es una posición bastante cómoda también. Sí, obviamente, y es un ejemplo muy fácil de dar, porque vos ponete a pensar, a cualquiera de nosotros, vos lo dejás, le pones la confianza para que haga algo, y cuando las cosas, el tipo las llevas bien, uno aparece, y cuando las cosas están mal es culpa del otro, y siempre fue así. Con Ayala sirvió, y con Coborno está claro que servía, y él lo hizo con Podestá y siempre quedó como el bueno de la película. Me permito hacer una pregunta. Sí. Rodolfo Molina, porque es quien pide la renuncia del presidente, ¿se ha expresado públicamente sobre cuáles son los motivos puntuales por los cuales Coborno debería renunciar? No. No. públicamente no se ha expresado ninguno en las últimas horas, parece, ¿no? Es decir, Coborno, bueno, ya sabemos, es 3.0 ahora. Es un presidente virtual. Maneja las comunicaciones a través del Twitter, lo cual no me parece mal. El problema es si no hablás. Claro. ¿Coborno ha tenido el teléfono Planeta Racing a todo esto? No. ¿No? A mí no me lo atiende hace bastante, pero Gastón, el de Planeta Racing tampoco. Gastón, desde acá respetuosamente te digo, está perfecto que te ande el Twitter. Fíjate si no te están dando el mensaje de texto, el teléfono. Llama a Telefónica, capaz que, no sé, capaz que te lo arreglan. Hay que poner la cara en las malas también. Hay que poner la cara siempre. En la buena no la solo ponemos, en las buenas todos. En las buenas las ponemos todos, Germán. En las buenas las ponemos todos. En las malas tienen que aparecer también, ¿eh? Y no se escondan. En la mala, cuando más tenés que aparecer, cuando más tenés que estar. ¿Dónde estaba Gastón Coborno el viernes? No estaba en el estadio. ¿No estaba en el estadio? ¿Qué estaba haciendo? ¿Se fue de pesca? ¿Dónde estaba? No, es que yo creo que si iba al estadio no terminaba bien. Por eso no fue. Pero Rodolfo Molina también estaba en el estadio. Y Rodolfo Molina es tan parte responsable como es Gastón Coborno. Rodolfo Molina y Víctor Blanco. Víctor Blanco también estuvo en la cancha. Pero se tiene que bancar las que venga, porque él es el principal responsable, es el presidente. Te doy un ejemplo, Germán. ¿Vos sos periodista deportivo para qué? ¿Para que te halaguen solamente o para bancarte la crítica cuando ven que las cosas no las haces bien? No, obviamente que hay cosas buenas y también las críticas y hay que aceptarlas. Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a bancar solamente los halagos? Me los banco yo solo también los halagos. No, y hay que saber también aceptarlas o poder escucharlas y bueno... se ve que Gastón Coborno no sabe de eso. ¿O no, Juan? ¿Y vos cuando te viniste con tu bolsito lleno de ilusiones de Mar del Plata? Sí. ¿No viniste dispuesto a bancarte todo? Obviamente. Bueno, eso es exactamente lo mismo. Todo el mundo, el que no sueña ser jugador de Racing, desea ser presidente. Sí, obviamente. Es que... Y todos los que quieren ser presidente, antes de llegar, siempre tienen el mismo pensamiento de me encantaría ser grande a Racing... Más grande de lo que es, obviamente. Seguir haciéndolo crecer, que estemos bien, que no volvamos al gerenciamiento, a la quiebra. Pero cuando llegan se mandan estas cosas. Entonces, ¿en qué quedamos? Me quedo con la imagen del tipo llegando con el cura de la mano y diciendo a todo el mundo, no, llegamos, gracias a Dios y no sé qué. O ahora sacando gente a patadas del club y llevándose plata. Hay un montón de cosas que la verdad no están claras, no se hicieron cargo de una muerte. Me parece que... No se han puesto los pantalones en las cosas más importantes del club y el hincha lo tiene que ver a eso. Me parece que si hay elecciones, nosotros no... Mirá, podemos decirlo en este momento. Estamos abriendo... hicimos un mail que se llama agrupaciones@planetaracingrc.com.ar para que todas las agrupaciones nos cuenten qué propuestas tienen para que la gente lo sepa y que la gente participe. Porque nosotros no tenemos decantación por ninguna agrupación, pero sinceramente... Creemos que en algún momento va a tener que llegar un cambio y estaría bueno que la gente antes de votar sea consciente del cambio que va a hacer. Y el cambio llega desde la participación, Juani. Exactamente, pero si la gente no sabe a dónde participar, con quién comunicarse, es muy difícil. Entonces nosotros queremos darle vías de comunicación con las agrupaciones, propuestas, el que más te guste, el referente. Si vos decís, ah, mirá, este lo conozco, la verdad me cayó bien, voy, me presento, intento participar. Sí, después fíjate, si esa persona te defrauda, andate a otra. Yo por lo pronto ya agradezco a la gente de Primero Racing, la agrupación que era la ex Arcac, a la gente de Este Racing, sí, a la gente de Cruzada Renovadora Académica, que ni bien manifestamos esta necesidad, ya se han puesto... a consideración de nosotros para la requisitoria periodística y para también para darse a conocer adelante de la gente. En lo particular, de todos lados, sí. Ya hemos escuchado gente del oficialismo, también hemos escuchado a Sebastián Acosta, quien está en filiales, hemos escuchado a Leandro Evia, quien era parte de la comisión directiva, seguramente vamos a escuchar más voces. Respeto a Víctor Blanco en el sentido de que le hemos pedido para hablar y me ha dicho que por lo menos hasta el miércoles no quiere expresarse porque el miércoles es la reunión de, digamos, la mesa chica, sí. Sería el día en el cual Gastón Coborno debería responder, aunque ya obviamente lo hizo a través del Twitter, cuál es justamente la contestación a este pedido de cambio de timón que le ha planteado Rodolfo Molina en la presidencia de la academia. Sí. Ahora, Rodolfo Molina y Gastón Coborno en la mesa chica deberían estar juntos, deberían definir qué es lo que va a suceder de acá adelante. Y hace muchísimo que estas dos personas no se juntan en la sede a debatir algo, porque yo he estado presente cuando comenzaba el campeonato que en la sede había una reunión estaba Gastón Cogorno en la misma. Cuando debería de debatirse, que se juntaban todos, los miembros de la comisión, estaba el cura, estaban todos. Cogorno se fue. Y llegó Molina. Molina no estaba antes. Bueno, el último partido de visitante en cancha de Boca fue una vergüenza. Cogorno en una platea y Molina en otra, enfrente, totalmente... Es que si no se ponen de acuerdo son el presidente y vicepresidente, aunque sea, aunque tengas problemas, aunque tengas diferencias, sentate en la mesa, habla, debatí, agarrate las trompadas si tenés diferencia. Matate, pero que no juegues con pero Racing. Pero no juegues con Racing, esto es Racing. Y si de última no estás conforme, andate. Sí. Si no estás conforme, andate. Pero no para irte condiciones a los demás. Uh-huh. Y a su vez... Si vos le pedís la renuncia a alguien que vos pusiste, también tenés que tener la suficiente autocrítica para decir, no estoy en condiciones para llevar esto. Sí. Ari, vamos a hacer la primera tanda en el programa, estamos un poco atrasados y cuando volvemos seguimos hablando de esto, porque hay muchísimo para hablar. Mati vino con un montón de información de Avellaneda. Sí, yo hago una, después de la pausa, una corta participación, después ya lo dejo a ustedes, así hacen la cronología del día a día. La realidad es que es un programa que se nos va a pasar volando, esto lo damos por sentado. Ya se pasó media hora, así que vamos a la tanda, escuchamos amigos anunciantes y cuando volvemos seguimos con más Planeta Racing. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Tener una oportunidad, dependes, te preocupas por lo que dicen los demás. Siempre existe el sol, míralo, hay tiempo, y nunca subestimes al dolor. Si en el asiento de atrás sentís cómo te escapas, no hay lugar para dudar cuando uno va por más. Siempre existe el sol, míralo, hay tiempo, al dolor. Y en la ventana del bar te morís de ganas, siempre debes amar. Y en la mitad del volcán te morís de esta ciudad, fisuras si te acordás de los que no están. Siempre existe un sol, míralo, hay tiempo, y nunca subestimes al dolor. Y no me vengas con que no das más, no das más. No me vengas con que no vas a bailar. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 1556172859. 1556172859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Volvemos ya con el segundo bloque de Planeta Racing. ¿Ludueña está por ahí? Estuve recabando información en el corte, ¿eh? Opa, escuchó la tanda, ¿vio? Estuve editando y laburé mucho. Sí, lo felicito, la verdad, bueno. Porque ha hecho un trabajo responsable y muy serio en lo que tiene que ver con las artísticas del programa. Muy bien. ¿Qué estuvo averiguando? Cuénteme. Básicamente, el anuncio de presentación de renuncia, recordemos sí. Que no renunció Gastón Coborno a la presidencia de Racing, está sujeto a algunas alternativas. ¿Que cuáles son, señor Juan y Broncini? Que renuncien el vicepresidente, el fallido este de la costumbre, ¿no? El señor Rodolfo Molina y también Víctor Blanco. Coborno lo que dijo es, si renuncian Molina y Blanco, yo presento la renuncia, la tienen a disposición. Bueno. Cabe decir que me pude comunicar, mientras estábamos en el corte, con gente del entorno del actual vicepresidente primero de Racing. Sí. Señor Rodolfo Molina. Por algunas cuestiones que pude averiguar, Molina no tiene pensado renunciar. Sí. Lo cual va a empiojar muchísimo más el escenario. No, pero está, eso me parece, yo lo daba por sentado que no iba a renunciar, ¿qué querés que te diga? Sí, pero te quedaba descolocado el sector de Molina a partir de este anuncio de Coborno, porque esto es algo que no estaba en los cálculos del sector de Molina. Porque qué cosa, ¿no? Tener que hablar del sector de uno, el sector del otro, parece que estuviéramos hablando de la división de bienes de la pareja de Leo Fariña con Karina Jelinek. Uh-huh. Pero la realidad es que hay que hablar de dos sectores que se están peleando entre sí. Y en esa pelea entre dos sectores, por lo pronto hay que decir que desde el lado de Molina, a pesar de este llamado a elecciones que ha hecho Gastón Coborno, interpretemos la presentación de renuncia como esto, sí. La respuesta ha sido negativa. Ajá. Le voy a pedir, señor Ludueña, que baje un poquito al Bamba Pons porque se está escuchando desde acá. Muy bien. Bien. Bueno, es el primer dato, pero sobre... Se lo pedimos a la gente de la sala de espera del sanatorio, a la cual le he pedido muy amablemente que lo suba al volumen. Así que le agradecemos a la ¿Y gente. Y sobre Víctor Blanco, me parece que la información no es tan parecida, ¿no? Víctor Blanco en realidad, y ya lo ha anunciado públicamente, ha puesto a consideración su renuncia. De hecho, ha dicho que el fin de semana había pensado en renunciar. Sí. Es decir, textuales palabras de Blanco a Radio La Red, ha dicho, digo porque digo las palabras públicas, porque hay que regirnos por eso, ¿no? Ha dicho que él no se atornilla a ningún cargo y que si los problemas de Racing pasan por él, él no tiene ningún problema en renunciar. ¿Sabes qué? Yo te iba a decir eso, a Blanco no lo veo tan duro y tan, digamos, fuerte como Molina la decisión de yo no me voy a ir, yo tengo que cumplir mi mandato. Me parece que Blanco es un hombre más flexible, si se quiere, por llamarlo así, y que lo que decía Hacha recién, si me tengo que ir, me voy, no tengo ningún problema. No tiene una postura tan radical, si querés, Mate. Claro, exactamente. A Molina lo veo como que... tiene que pasar un milagro para que renuncie. De hecho, desde el sector de Molina, Mati, y calculo que vos tendrás la misma información, Me comentaron que él le ve solución al conflicto una vez que Gastón Coborno efectivice su renuncia. Sí. Bueno, pero me parece que, a ver, esto que voy a decir puede llegar a ser un poco especulador, pero si Coborno pretende que las cosas le salgan como él quiere recién, al lugar donde tiene que pegar es al de Blanco, que es el que menos firme está en esto. Pero la realidad, Juani, es que esta cuestión... no es con Blanco, es verdad. No. Está claro que si Molina renuncia, Blanco lo hará también. Sí, claro, va atrás de él. Pero si renuncia Blanco, Molina queda solo. Ahí ya me parece que queda... Pero no, vos lo ves a Víctor Blanco renunciando. Víctor Blanco se va a someter a la decisión de la mayoría. Sí, seguramente. Por lo menos por lo que ha dicho públicamente y por alguna información que hemos podido recabar durante el fin de semana. No, yo no lo veo, como decía Mate, no tiene una postura tan radical, tan... de atornillarse al cargo, como si lo puedo percibir desde el lado de Rodolfo Molina. Sí, atornillado está pegado con cola. No, por eso, es más, ya te digo, desde el lado de él me han hasta inclusive levantado la vara un poco más, decir, no, Rodolfo no solamente no va a renunciar, sino que está convencido de que la situación se empieza a resolver a partir de la ida de Gastón Coborno de la presidencia de Racing y del fin de la interna. Sí, eso va a descomprimir el club. Es algo de lo que después también voy a hablar en el tercer bloque, porque me enteré también esta mañana, / mediodía, algo de eso es lo que está diciendo Hacha de Molina. Sí, también digamos que hubo algo raro hoy al mediodía en la sede. Sí. Es muy raro que 5 personas, 3 personas, pongan el número que quieran, 10 si quieren, entren al club y se lleven una computadora del club que manejaba la mano derecha de Pablo Mena, quien a su vez es la mano derecha de Rodolfo Molina y quien es quien maneja los destinos económicos de Racing. Es decir, entraron a buscar una computadora en especial que sabían qué datos tenían. Sí, no fueron con desconocimiento de causa al tire, a ver, che, me llevo una compu para mi nena que quiere jugar al Candy Crush. No, fueron a buscar algo especial. Sí, es extraño el mensaje y también un poco bifurcado, si lo querés, porque también pedían elecciones anticipadas, una cosa muy extraña lo que pasó hoy a la mañana. Fede Racing, seguramente después ya cronológicamente, Mati, les va a ordenar todos a ustedes que lo están escuchando, sí, con un poco más de datos, de precisión, porque la verdad hizo un trabajo excelente desde la mañana de hoy en Avellaneda, Mati, y se lo va a estar presentando a ustedes. Yo en particular los dejo estos 20 minutos de programa para que se explayen más en lo que tiene que ver con lo que pasó durante el día, y seguramente mañana, ya sea del estudio o por esta misma vía, nos vamos a estar extendiendo un poco más y también contándole las últimas novedades que tengan que ver con lo que pasó con Racing. Si hay algo de último momento, obviamente se lo voy a contar, y si no llegamos en el horario del programa, se lo contamos en www.planetaracingrc.com.ar. Bueno, Ari, muchísimas gracias y mucha fuerza para estos 2 o 3 días. Es algo simple, en unos días ya está toda la normalidad. Y convengamos que lo más importante hoy está acá, más allá de que Racing es una parte importantísima de mi vida. Bueno, muchísimas gracias. Ahí pasaba entonces el señor conductor del programa, Ariel Ludueña. Está hablando en estos momentos Pablo Podestá en Rock and Close. Acaba de tirar una frase, la estoy leyendo por Twitter, increíble. Dice, lo que Molina no hace es ponerle el culo a la jeringa. Qué frase, ¿no? Puro Racing, esa frase. Eso es Racing, sí. Todo. Puramente Racing, es una cosa... increíble. Bueno, Mati, a ver, ordenémonos cronológicamente. Hubo entrenamiento hoy a la mañana. Hoy hubo entrenamiento, sí. A la mañana, como siempre. Las novedades pasaron por el lado de Villar y de Viola, que no se pudieron entrenar con normalidad, iba a decir, no se pudieron entrenar directamente. Viola tiene un desgarro que lo dejará 3 fechas afuera, lamentablemente, en el aductor derecho. Decíamos que no había que apurarlo a Viola. Sí. Lo mismo hicimos con Suculini. Con Suculini, y la misma lesión. Y lo de Diego Villar es una distensión, una sobrecarga en la cicatriz de un anterior desgarro, de un antiguo desgarro que él había tenido. Por ende, tampoco pude estar presente hoy. Zugulini se entrenó a la par de los demás, pero me cuentan que no quieren repetir el mismo, no quieren repetir el error de antes y por eso no lo arriesgaría contra Belgrano, sino que recién volvería frente a Atlético Rafael en el cilindro. Bien. En lo que tiene que ver con esto que contaba Char recién, lo voy a contar cronológicamente. Lo que decía recién, terminó el entrenamiento, sí. Pelletieri había prometido hablar en conferencia de prensa, cosa que después no sucedió porque nosotros, los periodistas, nos fuimos. Entonces, ¿qué conferencia de prensa iba a haber si nosotros no estábamos? Y nos fuimos a la sede, que queda allí a una escasa cuadra del cilindro, porque teníamos la información de que había pasado algo con la barra. Cuando llegamos a la sede, preguntamos, gente que está allí permanentemente, y nos dijeron que a la mañana habían ido 5 barras de Racing a irrumpir en la sede, se robaron una computadora, como decía recién Hacha, de un hombre muy cercano a Rodolfo Molina. No tardaron en confirmarme que eran cobornistas, por decirlo de alguna manera, los barras. Es que es obvio, a esta altura me parece que... Claro. Entonces, le robaron una computadora al ayudante de Pablo Mena, que es mano derecha de Gastón Cogorno. Ingresaron por la fuerza pidiendo elecciones, cosa que Molina no quiere. Molina quiere que se vaya a Cogorno y ser el presidente de él. Sí. Es un poco obvia la situación. Sí, y por eso tuvieron que cerrar todas las partes que tienen que ver con lo administrativo allí en la sede de Avenida Mitre 934, y obviamente le dieron licencia, descanso, asueto, como quieran llamarlo, por el día de hoy, a los empleados administrativos del club allí en la sede, que no son más de 20, según me contaron. Esto sucedió a la mañana, pero esos 5 barras que fueron hasta allí amenazaron con volver a la tarde a aquel lugar. Con volver a la tarde, obviamente no de manera pacífica, pero lo que sucedió es que esto fue tomando tanta trascendencia y tanto estado público que finalmente yo no creo, salvo que pase ahora, no creo que suceda nada a la tarde. Yo pasé más o menos a las 5 por ahí, por esa zona, y había 3 patrulleros y puertas que habitualmente están abiertas estaban cerradas. Había una sola puerta de acceso a la sede, pero no pasaba demasiado. Además, digamos, sabemos que también eso puede llegar a ser un golpe para que la atención se preste ahí y algo pueda pasar en otro lado. Sí. Ya la dirigencia no se reúne en la sede. Eso pasa de hace un par de semanas. Hoy ya hubo otra reunión de comisión directiva para tratar otros temas que no tienen nada que ver con esto, pero fue en el centro porteño y no justamente allí en Avenida Mitre. Lo cierto es que la famosa profecía autocumplida, cuando parece que va a pasar algo y todo el mundo lo difunde, después no termina pasando. Sí. Digamos, esto como la cuestión de que no hay nafta, entonces todo el mundo sale a cargar y después no hay. Bueno, esto de alguna manera es así. Va a haber lío a la tarde, va a haber lío a la tarde, entonces ¿qué pasa? Va a todos los medios, la policía, prevención y demás, y no termina pasando nada. Pero lo cierto es que la amenaza de esta cuestión de la barra está, y que dentro de la gente que está en el seno de Racing, incluso no descarta que vayan alguna vez al entrenamiento de Racing a amenazar a los jugadores y a romper. En los entrenamientos suele haber 1 o 2 policías, no hay más que eso. 2, sí, no hay más que eso. No hay más que eso. Por eso, también lo que me contaron fue que desde el lado de la barra, desde enero que ha sucedido lo de Nicolás Pacheco en la sede de Villa del Parque, el asesinato, dicen, nosotros por ahora estamos, viste, como cuando un nene está en penitencia en la primaria, que lo dejan ahí apartado. Claro, nosotros no tenemos mucho margen porque hace menos de un año, hace 8 meses que fue lo de Pacheco, y no podemos hacer demasiado. Pero cuando le den vía libre de algún lado del club, no van a tardar en aparecer, sí. En aparecer. Por eso digo, tuve la oportunidad de averiguarlo hoy y varias cosas más que vamos a estar contando después, porque ya tenemos que cumplir con la otra tanda porque nos atrasamos con la primera. Pero así tenemos cosas importantes también para el último bloque. Bien, vamos entonces a la segunda tanda en Planeta Racing y después, cuando volvemos, seguimos hablando con Matías Fernández, que se vino con la mochila cargada de noticias. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Más lo pienso, más me cierra. Lejos siempre tiene un sueño. Volvemos con más Planeta Racing. Le mandamos un saludo a Ariel Diolosa, que está escuchando el programa y se suele comunicar bastante seguido. Le recordamos a la gente que se pueden comunicar a través de www.planetaracingrc.com.ar. Ahí miran noticias. Si se comunican a nosotros a través de facebook.com/charlasdecafé, hablemos de Racing, en /planetaracing y /Racing Club de Avellaneda. Son las tres formas de comunicarse: en Twitter, @planetaracing, los Twitter personales de cada uno de nosotros. Y les recordamos que a las agrupaciones que puedan llegar a estar escuchando, que nos envíen un mail a agrupaciones@planetaracingrc.com.ar y ahí vamos a empezar a hablar. Estamos haciendo como un empadronamiento público para que las agrupaciones nos cuenten un poco qué propuestas tienen, quiénes son los integrantes, cuántos son, qué quieren hacer por el club, para que la gente tenga forma de comunicarse y de conocer un poco qué es lo que hay también en el club, porque esto no es solamente oficialismo, de Racing somos todos. Así que vamos a meterle para adelante. Bueno, ahora sí, Mati. Otra cosa de la que me había enterado, que ahora ya tomó más sí. estado público de lo que había sucedido al mediodía, era que si Coborno presentaba efectivamente la renuncia, que es lo que quieren muchos, sobre todo del lado de Molina, claro está, y también muchos hinchas, no iba a decir, bueno, me voy, no tengo más energía, lamento, perdón, así charras y chau. Sino que se iba a ir de otra manera, se iba a ir, no sé si ensuciando públicamente, pero haciendo en la cancha. Lo que terminó haciendo hace menos de una hora, que fue, bueno, yo me voy, pero Molina y Blanco también renuncian y después de elecciones veremos quién manda. Se iba a llevar a alguien. Se iba a llevar a alguien, claro, término futbolero, se iba a llevar a alguien. Y me lo había contado así y así sucedió. Hizo la de Camoranesi. Claro, increíblemente, porque yo estaba diciendo hoy, ¿por qué no habremos tenido programa a la 1 o a las 12? Porque en ese momento me estaba enterando de tantas cosas que después, llegada a las 6 de la tarde, puede llegar a cambiar había totalmente. Había que confirmarlas también. Claro. Ese era un tema, era un riesgo también tirarlo todo en ese momento. Y exactamente fue lo que pasó. Del otro lado están las pintadas que aparecieron hoy contra Molina. Molina, golpista, traidor, andate. Puto traidor. Claro. Eso tiene que ver, justamente, o tendría que ver con Raleán. Sí, con los mismos que fueron a la sede. Claro. Pero también había un Chau Coborno que estaba todo junto, que le faltaba el hashtag nada más para que lo hagan trending topic sí. por Avellaneda. Y después cuando salías había también Racing Oeste, Chau Coborno, decía también. O sea, había para los dos, digamos. Racing Oeste, que es San Martín. Sí, básicamente. Sí, pero... Diolosa. Por eso, porque, digamos, la gente de Racing hoy por hoy, o la mayoría por lo menos, no quiere a ninguno de los dos. No es que Molina se salva en esa cuestión. Es lo que veníamos diciendo los días anteriores. Después, otra de las cosas que me dijeron es que la posibilidad de las elecciones anticipadas, que hace una semana parecía muy lejana y que era casi imposible de lograrse porque iba a haber muchos obstáculos, muchas trabas en el medio, hoy el escenario es otro. Y me parece, yo no quiero arriesgar acá al aire, porque la verdad no lo sé, no tengo la bola mágica, pero me parece que en diciembre estaremos hablando de elecciones en Racing. Eso es lo que yo intuyo de acuerdo a todo lo que me dijeron hoy. Ojalá. Yo sinceramente las quiero. Yo puse, es lo mejor que podríamos yo hacer. Puse en Twitter hoy, muchas horas antes de salir para acá, que las horas de Coborno como presidente de Racing iban a ser escasas, y lo están siendo. De hecho, ya ha presentado la renuncia, todavía no... Digamos, no se fue, pero ya presentaron la renuncia con condiciones, con asteriscos. A nosotros el viernes ya nos habían dicho que esto estaba avanzado, ¿te acordás? En el final del programa no lo podíamos afirmar porque fue el viernes, pasó todo un fin de semana donde Coborno se debe haber reunido hasta con sus abogados para ver cómo seguir ante todo esto y decidió jugar. Claramente salió a jugar, se puso los botines y se metió adentro de la cancha. Nadie lo esperaba. Yo creo que ya Molina y todo su grupo estaba buscando otro partido y el tipo se metió. A ver, para lo que él puede llegar a buscar está bueno. Para el hincha de Racing que se estire esta historia no está bueno. No, no está bueno. De ninguna manera, por cómo se dio, me parece engorroso. Pero también hay que entenderlo al tipo, es el presidente y lo están sacando a la fuerza. Sí. Y lo sacan desde adentro, no lo saca la gente. Y eso es muy importante. Totalmente. Y también tuve oportunidad de hablar con más gente que está allí cerca de Racing. Uno no puede revelar quién le ha dicho las cosas, pero créanme que hablamos con gente que está ahí porque fui al entrenamiento, al cilindro y después fui a la sede. No es que lo averigüé por teléfono ni nada, sino que hablé directamente con la gente que está allí en Racing. Y hay uno que me dijo una frase que me quedó mucho, sí. muchísimo, y que creo que refleja muy fielmente lo que está pasando en Racing hoy, que es, en los tiempos de crisis como está Racing hoy, puede pasar todo. A cualquiera nos puede limpiar, esa fue la palabra que usó, en cualquier momento, y se vienen tiempos muy difíciles en Racing. Con esas tres frases me parece que me sintetizó todo lo que está pasando actualmente en el club. Y también me dijo, la mano viene podrida hace tiempo. Sí, a ver. No, vos no es de ahora. Claro, vos no podés hacer público algo que se sabe internamente, pero a nosotros nos habían alertado hace bastante tiempo de esto. El tema es, Cogorno llega a través de que Molina, según dicen, le habría ofrecido a bastantes personas más ser presidente de Racing y ninguno aceptó, otros por compromisos no pudieron, y Cogorno terminó siendo el que se sumó a esto cuando acaba de hacer un gol Independiente. Facundo Parra acaba de empatar el partido. 39 del primer tiempo. Te decía, Cogorno aceptó, se puso la pilcha y empezó a trabajar, no lo conocía nadie y llegó a la presidencia de Racing. Fue una incertidumbre para todos. Las cosas mal no se estaban haciendo porque el tipo había puesto un manager, había mínimamente ideado la idea de un proyecto. A Basile lo eligió Molina, no nos olvidemos de eso, que tal vez fue el otro momento institucional fuerte que tuvo Gastón Cogorno. Y la llegada de Subeldía, un poco más emparentado con lo que quería ayer y con lo que quería él, tranquilizó todo, hizo que el club empezara a salir otra vez. Y cuando se va Subeldía, hubo técnicos que no quisieron agarrar, como fue el Vichy Borghi, un montón de cosas que fueron sucediendo que ahora nos dejan en esto, con la situación totalmente rota, con la decisión de uno, porque de uno y de otro, porque nosotros cuando iba a venir Basile, a mí me dijeron que Cogorno había dicho que él no lo quería, que él, para él, Basile no podía dirigir más, que ya estaba grande. Y lo eligió Molina, porque Cogorno había ingresado hace, no, 5 días, porque acordate que Simeone renuncia, sí, el día después, el claro, de las elecciones. Entonces pasó un poco de tiempo y cerca de fin de año, Basile fue presentado con bombos y platillos en el Savoy. Bueno, llega, pasa eso, lo elige Molina, obviamente, como el conocimiento del cargo y todo eso. El siguiente técnico lo termina eligiendo Cogorno junto con Roberto Fabián Ayala. Y la decisión me parece que fue un poco mejor la que toma finalmente Cogorno. Sí. El tema es que hay un montón de decisiones de plata, de mercado, de pases que se tienen que dar. Hubo pases que se cayeron porque lo había cerrado uno y el otro no quería que se lleve el crédito. Y hay constancia de eso. Si no venía Viola, salía ganando Molina, y Viola terminó viniendo y Cogorno se había anotado un puntito porque lo había ido a buscar, había hecho la gestión. Que bueno, recién estaba leyendo un poco sobre el pase de Viola y algunas cosas poco claras también. Sí. Leí que un grupo inversor angoleño tiene un porcentaje del pase de Valentín Viola. Ah, bueno. Sí, habrá que ver si es verdad, ¿no? Lo dijo Juan Cruz Sanz, que es periodista político de Infobae, tipo que conoce mucho de toda la parte de economía y de política. Y bueno, Racing tiene mucho emparentado con la política a nivel nacional, o lo tuvo hasta hace muy poco tiempo. Sí, lo sabemos. A propósito de eso, otra versión que me llegó hoy, opa, es que Diego Bossio, sí, de la ANSES, podría llegar a empezar a meterse en toda la cuestión económica de Racing, uh-huh, con este nuevo escenario. Un hombre, sí, que hasta aquí había estado, no sé si escondido, pero tapado, digamos, de alguna manera. Y ahora podría llegar a terciar. Por eso, nosotros les habíamos dicho, los partidos con Newell's y con Belgrano pueden llegar a ser claves. Y ahora le decimos que los próximos días pueden llegar a ser claves. Uh-huh. Porque se puede abrir una cuestión que en Racing sería, creo que histórico, ¿no? Que se adelante las elecciones y que un presidente dure tan poco como Cogorno. Sí. No sé si ha pasado alguna vez en la historia del club, por lo menos estos últimos años. Yo creo que no, desde redoblantazo a Lalín, me parece que después apareció en la última elección en el spot cabeceando el redoblante, sí, y clavándolo en un ángulo. Me parece que cosas no, de Racing, justamente, sí, sí, ¿no? Me parece que no conduce a nada todo esto, pero les decía, con este nuevo escenario que hay en Racing, todos van a estar a la expectativa, todos van a querer sacar su provecho, todos van a querer quedarse en el poder, porque lo dijo Hacha recién, que Molina no va a renunciar, o no tiene pensado hacerlo por ahora. Y me parece que el que empieza a ganar un poquito de terreno esta cuestión, desde abajo y empezando a hablar ahora, es Pablo Podestá. A ver, este Racing, cada vez que pasó algo malo con Racing Sigue, siempre se vio beneficiado porque la gente decía, ah, no era tan malo. Yo, en el momento de las elecciones, a todos decían, che, pero Podestá es un garca, que no hay que votarlo, que no sé qué. A mí siempre me gustó más porque lo escuché hablar de fútbol y toda la gente dice, che, pero Racing juega horrible, Racing esto. Bueno, el que más sabía de fútbol claramente era Podestá en ese, pasa en que ese binomio. Podestá en la campaña lo único que salió a decir es, yo traje a Saja, yo traje a Pelletieri. Y salió y Molina salió a decir que era el oficialismo. Sí, pero bueno. Pero presentó el proyecto Racing sigue. Como que la gente fue más por ese lado, creo yo. Y sí, porque el Molina era el presidente y lo pintó, claro, a Podestá como el malo. Claro, nosotros no tenemos pruebas ni que es bueno ni que es malo, pero las cosas también están un poco a la vista. Han pasado cosas. Y ahora el tiempo termina dando un poco la razón también. Sí. Sí. Lo que iba a decir anteriormente de lo que decía Hacha sobre Molina, que el pensamiento de Molina es, yo en un mes te levanto el club. Vos dejame a mí, una vez que se vaya Cogorno, dejame a mí como presidente, que en un mes yo esto que parece un cabo, si un barco a la deriva, yo en un mes te lo levanto. Sí, bueno, eso es lo que piensa Molina hoy y por eso no piensa en renunciar, todo lo contrario. Quizás solo es diferente, los dos ya no pueden seguir más. Pero está bien, pero eso también es subjetivo. Yo lo puedo agarrar a Román y le digo, mañana esto es Radio Continental, lo tengo a Víctor Hugo acá a la mañana y es una promesa. Sí, sobre supuestos hablamos todos. Puede no pasar y termina yéndose, no, vos no pude. Y... Por eso digo, en las elecciones anticipadas, que hace tiempo parecía una quimera, ahora va a haber que estar más atento. Bueno, hemos llegado al final del programa, se nos consumió muy rápido este programa de Planeta Racing. Mañana vamos a seguir, vamos a hablar un poquito más de fútbol, vamos a hablar de la reserva que empató, de las inferiores que sacaron 3 de 18, sí. Todo lo que está pasando en Racing en estos momentos es malo. Pero lo único que te pido a vos, que si estás del otro lado, que te empieces a meter un poquito en el club y a trate de dar una mano, porque esto lo sacamos todos juntos. Tiremos todos para el mismo lado. Y esto va para Cogorno y para Molina también. Todos para el mismo lado. Ellos lo tendrían que saber. Gente, muchísimas gracias. Gracias por estar del otro lado. Y te agradecemos porque sabemos que estás ahí. Porque la confianza no se compra, se gana. Muchísimas gracias. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Que vivir, la calle le hizo por y se reveló, y es que el tío no hay dinero, es un gato real. Su madre callejera, su padre siames, tiene 20 hermanos.